Esto es La Venganza Será Terrible por El Espectador. Continuamos en La Venganza Será Terrible, lo habrán notado. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Así es. ¿Cuándo estaremos en Tecnópolis, por favor? El viernes 19:30, me acaban de confirmar. Tuve un llamado, no le puedo decir de quién. Sí, sí, de algún alto funcionario. Sí, señor. De la radio. Y me acaba de decir, confirmado, La Venganza Será Terrible, viernes a las 19:30 horas, en el Encuentro Federal de la Palabra, ahí en Tecnópolis. Sí, sí. Bueno, ahí vamos a tener que ir todo. A las 7:30 de la tarde. Es lindo horario, un viernes. Es lindo para horario Bermú. Muchas personas que trabajan y no pueden venir hasta ahora, y entonces podemos encontrarnos este viernes. Va a ser una gran alegría para nosotros encontrarnos con la gente que por ahí, por razones de horario, no puede venir a este galponcito o a los otros lugares donde estamos habitualmente, ¿no? Y es un paseo, además tiene otras cosas para hacer. Y ahí también venderán choripanes, me imagino. Que hagan lo que quieran. Sí, me imagino. Nosotros que sí. Vamos a hacer el programa. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bueno, ¿cómo anda del deseo, señora? Justo puso el dedo en la llaga. Sí. ¿El hielo en la llaga? El dedo. ¿Cómo quiere andar bien del deseo? Si confunde el hielo con el dedo. Bueno, hay que experimentar bien todo. Nuestro informe, un informe preparado por nuestro equipo de producción y por nuestros sexólogos. Sí. El señor Master y la señora Johnson. Exactamente. Que, están que hemos preparado para que... mire, lo voy a leer para que usted vea qué es lo que ha pasado. Pero bueno, usted que es un informe post apagado del deseo. No, no, es una respuesta a consultas de personas que hacen hace muchos años que están casadas y que por ahí un día dice, ay, se me fue el deseo, se me fue. Ah, bueno, sí, sí, entonces es esto. Y dice así el informe. La consulta que a los sexólogos no nos sorprende, dice el señor Master. Sí. Es la del señor o señora que consulta después de 20 años de estar casado porque ya no siente lo mismo que antes. O lo que es peor, ya no siente nada, no siente. Por favor. Lo que uno enseguida se pregunta, el sexólogo, ¿no? El sexólogo le pregunta, señora, ¿cómo llegaron a este punto? ¿O cómo se casó usted con este punto? No. Se dejó estar, ¿qué le pasó? Claro. ¿Hubo algo que desencadenó el problema? Claro. ¿O es que de a poco el deseo fue desapareciendo, señora? Bueno, ¿para qué le pregunta todo eso? Es un morboso. Porque la tipa fue a consultar, fueron los dos. Bueno, pues sí. Bueno, ya que hayan ido los dos. Consígase cada uno un tipo y una tipa diferente, más lindo y listo, chao. Listo el pollo y pelada la gallina. Dice, lo que más sorprende es cuando esta consulta la hacen parejas que solo llevan pocos años juntos, 2 meses, por ejemplo. Y ya se le fue esta todo. Esta es una tendencia, de hecho, cada vez más frecuente entre los jóvenes, dice el doctor Master, mientras saca del bolsillo un juguete sexual. En todos los casos en los que no hay deseo, o está muy disminuido, aparece una misma creencia, falsa pero efectiva, de que el deseo es espontáneo. Ah, ¿no es espontáneo? Claro. No es que le viene, le dice, bueno, ya va a venir, ya se claro, va a pasar. Se quedan los dos sentados ahí. Bueno. ¿Qué hora es, che? Son las 1:00 a.m. Bueno. Por favor. Así no. ¿Te vino el deseo a vos? Porque yo estoy aquí como cuando vinimos de España. El deseo de irme me vino. Claro. Bien. Yo voy a esperar, pero vine para hacer una consulta. Ah, bueno, hágala, señora. ¿O es un señor usted? Soy una señora. Una señora. Decía, señora. Y muy elegante, vestida con las mejores ropas. Con esas curvas. Yo quería, así que espero el turno que... Yo hace muchos años que estoy casada y estoy teniendo un problema con mi marido. Espero el turno que me corresponda. Bueno, cómo bien. No. Mientras tanto, Dice, el deseo no es espontáneo. En realidad, hay que... Es como una planta que... Eso. Hay que regarla. Espere, señora. Bueno. Hay que regarla. La tiene que regar. ¿Con qué la riega? Con agua, señor. Mi marido es como una planta. Claro, sí, prácticamente. Sí. Y usted un cactus. El deseo es el resultado de un estímulo que lo antecede. Es decir, vos primero empezás sin ganas. Pero es, primero... Es necesario empezar sin ganas, incluso con repugnancia. No, no. Bueno. Pero esto me recuerda... Empezás a acariciar a tu esposa, y al final le dice, más sí. No, no es así. ¿Qué me importa? Pero entonces... Qué mala predisposición, señor. En este... Es lo que dice no, el amigo. No, no dice eso. Escúcheme. Master. ¿Cómo que me importa? En este asunto del deseo, ¿es el huevo o la gallina? ¿Perdón? No. Acá dice que claramente es la gallina. No. Es decir... Hay que empezar a acariciar. Sí. Y de la caricia nace el deseo. No del deseo nace la caricia, como creemos algunos ilusos. Pero entonces, ¿cómo? Hay que ganar de acariciar y acaricio. No. O sea que si usted acaricia. Empiezo a acariciar para que me vengan ganas. Pero usted acaricia cualquier cosa, un perro, y no, le viene el señora, deseo. Tanto no sigue. Ah. Por favor. ¿Cómo puede ser que el deseo se encienda solo a fricciones? Esto es lo que dice el señor Coso. Dice, la falta de deseo puede resultar de un estímulo negativo que lo debilite, un estímulo inadecuado. Sí. Por ejemplo, a vos te acarician en un lugar que no te conviene. Claro. Bueno. Que en realidad lo que hace es apagarte el deseo. No, que no sirve. Sacá tampoco. Sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría, es la clásica sí, sí. frase. Sí. O viene por ahí la señora en desaville. No, bueno, sí, no. Yo eso les quería contar. Hace 20 años que estoy con mi marido. Nosotros somos un matrimonio normal, ¿de acuerdo? Sí. Normal, totalmente. 100% normal. Pero mi marido ya no se fija tanto en mí. Hace 20 años que estamos juntos. ¿Hace cuánto que no se fija o que usted nota que él no se fija en usted? Él empezó a tener problemas de trabajo. ¿Hace cuánto, señora? Le hice otra pregunta. ¿Cómo llegó a decirme eso? Eso es una respuesta para otra. Y ya no tiene la disponibilidad, la disposición que tenía antes. ¿Y antes, por ¿cuánto? Ejemplo, cada cuánto la molestaba tu marido? Antes era dos veces por semana. Ah. Seguro. Sí, seguro. Y una vez por... Fija, dos veces por semana. La fija dos, sí. Miércoles y sábado. Ah. Domingo no, porque... No los martes. Miércoles y sábado. Ah, miércoles sí. y sábado. Y estoy haciendo un curso de periodismo. y bueno, fantástico. Realmente nos llevamos muy bien. Y había química. Había química entre los dos. ¿Qué es eso que dicen ahora, química? Con mi marido no supimos lo que era la química. Bueno, hasta pero... que ya no la teníamos. Yo a veces sugería, él llegaba de trabajo y yo de repente... Ah, muy bien eso, ¿eh? Un pelleto con papas. ¿Es una metáfora? No. Señor, cocinaba eso. No, está bien, como... No se sabe en esto del erotismo, se cocinaba eso metáfora. Y de repente la sobremesa decía, bueno, querido, yo me voy a bañar. Dejaba la puerta entreabierta. Y él la cerraba, ¿eh? Para poder comer tranquilo. Cantando una melodía a capela. Me metía en la bañera tapada con espuma. Puedo verla casi. Tengo náusea. No vino, ¿no? No vino a hacer la consulta. No está él. No, él está en otra cosa. Acá el doctor Master sí. Habla muy a favor de los juegos previos. Es muy importante. Ahí está, el juego previo, el juego posterior y el juego durante. Bueno, no. Los juegos previos... Sí, bueno, lo que le quiero preguntar, doctor, es ¿a qué juego se refiere? Porque no interpreto. Mire, está el juego previo de la caricia. Eso no es un juego, ¿qué juego? ¿Cómo se juega la caricia? ¿Qué quiere que se es lo como haga? Ponerle la cola al chancho, algo así. Y después hay el prejuego. Ah, el prejuego antes previo, de antes. Antes de antes. Sí. ¿Qué es el del detalle? ¿El qué? Detalles. Sí. Tiene razón. Yo como mujer lo puedo. Tiene razón el señor, ¿eh? Un detalle, una mirada de pronto, una sonrisa. A las mujeres nos gusta que nos vayan llevando de a poco. Ajá. Al momento. Al momento. Ah. No, no de entrada. No de una la copita. Nada. ¿Qué tomás? Ah. Un Campari Bitter. Un Campari, qué bueno. Te hago un trago. Yo iba a hablar de Campari y ya se me va el deseo por un año. ¿Qué tomás? ¿Qué tomás? ¿Lo conocés? Ese es un buen juego. ¿Lo conocés a Tomás? No. Dice, ¿qué tomás? Te le dice, un Campari. Entonces, bueno, le una ginebrita yo, ¿eh? Ah, sí. ¿Ginebrita? Sí. Bueno, mira. Sí. Bueno, una ginebrita para la señora. Bueno, ese es el prejuego. Después ya nos tomamos media botella de, sí, del señor Chisotti en persona. ¿A qué juego se refiere? Puede poner música. Muy bien. Vamos a... Música romántica, ¿eh? No, señor. No. Ay, por favor, el peor tema musical. Algo que sugiera, ¿no? Una cosa así. Algo que vaya llevando el romanticismo. No. No. La bueno, peor no es importa, música, no. No importa, dejemos. El juego, ¿a qué juego? ¿Cuál es el juego? O puede hacer un juego, pero ya es absolutamente... Explíqueme un juego. Pero espere un poco. No sea ansioso que tenemos toda la noche. Yo, por ejemplo, lo que hago es... Me pongo un vestido transparentado. Sí, transparente se puede no, decir. No, este es transparentado. No era. Antes era... Antes era opaco y ahora lo sí, transparentó. Por la grasa. Sí. La grasa de los chorizos. Y a contraluz, disimuladamente, querido me olvidé tal cosa, querido me olvidé tal cosa, y paso delante de él con el vestido transparentado para que él pueda observar la figura. Él está comiendo el pelleto con papa. Tiene todavía para 2 horas más. Y me paso frente al televisor y él... Pero su marido debe ser de madera. A través del trasluz del televisor me ve el cuerpo desnudo que hay debajo. Claro. Se dice, correte que estoy viendo el partido. Sí. Bueno, ¿y el juego? Bueno, voy a hacer un juego... Presta atención, señora, ese. Sí. Al revés, vístase, no se ponga algo transparente. Estoy todo el tiempo vestida. Bueno, vestida, se juega a sacarse prendas. Preguntas... De cultura general. Al strip poker. El que no sabe, se saca una persona. Yo si la sé igual, voy perdiendo. Siempre conviene perder. Bueno, pero usted va midiendo cómo viene el asunto. O sea, ¿cómo es el juego? Explíquemelo bien. A ver, y también, por ejemplo, le dice, capital de Austria. Austria. Austria. No, coincide. Se saca una Austria City. No se perdió. Pero nosotros no somos buenos para capitales. Otra pregunta. En 5 países ya estamos desnudos. Bueno. Pero señores, no, otra pregunta más común, más fácil. Bueno, y en otros se la saca usted la prenda, por ejemplo. El juego va avanzando. Dice, bueno, perdiste, pero te la saco yo la prenda y elijo yo qué prenda te saco. Entonces le saca, por ejemplo, ¿qué tiene? Una chalina. Le saca la chalina. ¿Sí? ¿Y cómo se la saca? ¿Así, de un tirón? No. Con un roce casual, con muchas comillas. Comillas, comillas, bueno, comillas. Otra pregunta. ¡Ay, qué romántico! Quiero seguir jugando. A mí me dijeron que los mejores juegos eran disfrazarse. Ah, bueno. En algunos casos por también. Ejemplo... Yo tengo el disfraz de enfermera, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? De enfermera ella... de ¿Usted años. No trabaja de enfermera? Ella de enfermera y yo de Tarzán. Ah, vio el comodín de los Naipes Victoria. Sí. Igual. Así. Pero ese no es Tarzán. Bueno, el que con sea. Mucha piel. Sí, sí. Yo llego, hacemos toda una mezcla de juego nosotros. Yo golpeo la puerta vestido de Tarzán y le digo que soy el de la pizzería. Bueno, no. Muchos personajes. Y ella me atiende con un vestido transparentado y me pregunta cuál es la capital de Turquía. No, no, no. Entonces yo le digo. Son muchos juegos entrecruzados. Sí, mirá, es inútil. Parece que al final lo estamos sobreestimulándolos. Sí, sí. Si no, ¿sabe qué? Todo el día, durante toda la jornada, usted está sí. en otro lugar y ella en otro, la llama por teléfono, le manda mensajes. Hola. Sí. Preparando... ¿Qué tenés puesto? No, no, señor. Soy tu marido, ¿qué tenés puesto? Ah, yo preparando el terreno. Yo le llamo a él al trabajo. Estoy preparando el terreno. No, señor. Yo lo llamo por teléfono al celular al trabajo. Sí. Y cuando él atiende, le hago gemidos. Oh. Y corto. Ay, creo que es el jefe. Sí, sí. Me llaman de la radio. Sí. El señor Oveja. Me llamaron de la radio. No, señor, usted cuando tiene ese, lo llama por teléfono, le dice alguna promesa para la noche, sí, para vamos luego. Vamos a ir a Luján. No. Pero promesas, digamos, turbias, no del todo explícitas. Entonces le dice... Va a haber abundancia en el mundo. Sí. Puede ser. Cosecharás tu siembra. Heredarás el viento. Y yo estaría así. Bueno. Pero la señora ya está, tiene que ir ahora. Pídanse el día y vaya porque la señora no está jugando. No da más la señora. Bueno, vamos a ver qué más dice este informe del doctor Master. Dice, no hay deseo sin estímulo, dice Master, directamente. Está podrido, sí. Master. Sí. Está repodrido. Así como hay estímulos que lo fortalecen, hay otros que lo debilitan, bla, bla, bla, bla, bla. Los estímulos que fortalecen el deseo son sí, a ver. El enamoramiento, los besos, sí. los juegos, las caricias, las buenas actitudes. Ah, sí. Sí. Yo enseguida... Cuando empezamos con mi novia, el trato así, íntimo, sí. lo primero, 4 o 5 buenas actitudes. ¿Pero qué? Un samaritano. Y se pone como loca. Buenas acciones, por ejemplo. Sí. Ayudar a cruzar una vieja. No. Y mi novia se me tira encima, que a la vieja medio la tengo que dejar en medio de la casa. Vení, que no soporto más. Bueno, dice, todo eso son el estímulo para despertar el deseo. Es como una leña que arrojamos al fuego del deseo. Oh, claro. ¿Para qué voy a anotar esa frase? Ah, pero ahí hay un error conceptual. Es como una leña que arrojamos al fuego. No anote todo eso. Del deseo. Listo. Hay un error conceptual del doctor Master. Porque presupone que el fuego del deseo ya está, entonces no era el que necesitábamos. Bueno, no es una metáfora. Sí, señor. Metáfora cuando le conviene, es una metáfora. Ahora, hay que hacer una invitación a explorar el cuerpo del otro. Tiene otro la mina. No. Ya no, me parecía. Pero ¿cómo? Con razón. Y encima me invita a explorar el cuerpo del otro. Vení que te invito a explorar el cuerpo del tipo que anda conmigo. Y no sé yo que andar explorándole el cuerpo. No tiene que explorar nada. Explorácelo vos si tanto te gusta. Y a mí déjame. Roberto. Yo ya exploré hasta la fuente del lago Victoria. No, porque usted puede descubrir... El cuerpo vio que usted es... usted es plenamente otro cada 7 años. ¿Qué? ¿Cómo? Todos los que estamos aquí. Hace ¿qué? 7 años. ¿Todos qué? Primero. No, espere un poco, señor. Estamos laburando, estamos ahí. Y bueno, pero usted ya quiere hacer un... No propuse nada. Quiere todavía. Despertar el deseo entre todos los que estamos aquí. No, bueno. Es una radio decente, señor. Sí, señor. Va a venir la cana y vamos a ir todos adentro. Cada 7 años usted cambia toda la célula, toda la profesión sí, que sí. tiene. Yo llega un día que digo, ya. Muta. Sí. Muta. Yo cada 7 años tengo célula más vieja. Bueno, pero es plenamente otra. Entonces, su marido, por ejemplo, puede descubrir una nueva Elba. No se llama Elba la señora. Por eso. El marido de la señora descubrió una nueva Elba. Ella se llama Luisa. Ah, bueno, pero... Una nueva Elba con 20 años menos. ¿Con ese nombre? No sé. Claro. Ya tuvo dos mutaciones y casi tres. Nosotros hace 20 años que estamos juntos y 15 años de novio antes, 35 años. Claro. Entonces, él ya prácticamente me conoce toda. Pero siempre hay un nuevo lunar. Nosotros detalle. Muchas noches jugamos a que yo era otro y sí. ella otra. Entonces apagamos las luces, yo salía llego, por la puerta. Claro. Y volvía a golpear. Golpea la puerta. ¿Quién es? Dice ella. Ay, soy un otro. Pero invente algo, un... No, se me ocurrió, entonces... Soy bombero. Ay, pase. Me dijo, casualmente yo también soy no, otra. Bueno. Pues la señora de casa se fue a la feria, la gorda. No. Y me dijo que cuidara aquí. Ay, digo, y siempre con la salvedad de que yo no suelo hacer esto, pero por ser el señor, es la primera vez que lo dejo pasar. Claro. Y todo en la oscuridad. Y tenemos conversaciones como si fuéramos otros. Ay, dice, qué suerte que usted no es mi marido. Ay, señor, mi marido atrevido. No, porque qué suerte que usted no es el marido de la señora cuyo lugar he tomado. Bueno, pero está bien tomar un rol, hacer un acto. Es un juego de rol. Claro. No, bueno, los juegos de rol son otra cosa. De rolón. Pero usted toma el acting, por ejemplo, usted es bombero. Ah, sí. ¿Quién es? Otro bombero. No, ¿cómo otro? Ay, no sé si podrás apagar tanto fuego. Me voy. Eso le tiene que decir, Luisa. Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Le digo una cosa, a veces, como el juego es tan realista, sí. apagamos las luces de la casa, y a veces hasta me da la impresión que es otro hombre. Porque abro la luz en sí. penumbras. A mí me dio esa impresión también un día que llegué, y vi que había otro hombre. Ajá. Después ella me convenció de que era yo. Ajá. No, pues yo abro la luz a oscuras y siempre es un personaje distinto. Soy el comisario, soy el repartidor de helado. ¿Usted quién es ahora? Yo soy la mujer, Luisa. Ah. Yo me compré incluso un uniforme de repartidor de helado porque te acordás que te gustaba tanto. Blanco. Blanco, claro. Claro, sí. Blanco, con un gorrito y mismo con un triciclo. Sí, una bicicleta. Sí, y con una campanita que decía tilín, tilín. Ah, tenía todos los... Y os... ¿Diario o helados? Helados. Ah. Y en los momentos cúlmines de la pasión yo gritaba... Y os... ¡Ay, cucurucho! Ahora, usted produce, se ve todo el acting, porque ya tenía el triciclo, tenía, no es que era un improvisado. Sí. ¿Y ella le pedía personajes, además del heladero, o siempre del heladero? No, siempre personajes. Pero un día, mire lo que me pasó, ¿no? Yo salía, porque ella por ahí pierde la fe, no le gusta el personaje, dice, ay, basta, salí y no me gustan los heladeros, salí y hace otro. Sí, sí, sí. Yo tengo mis días. A veces salir 4 o 5 veces por noche. Ah. Y una noche, tanto entrar y salir, nosotros vivimos en un barrio, son todas casas iguales. Sí, sí, Villaluro, el barrio Villaluro, ferroviario. Claro. Muy bien. Y un día justo no había luz. Ahí con el verano, los cortes de luz de diciembre. Sí. Y bueno, entré, salí, ya ni salí. Y por ahí... ¿Quién es? No, ella no me... ¿No dijo nada? No dijo nada. Le dije, este es el juego que tengo que entrar directamente, ¿no? Sí. Y... ¿Entró? Entré. ¿Y estaba escondida? Y yo me había disfrazado del de las empanadas del Noble República. No. Qué calor también en diciembre con la goma. Incluso las había ido a comprar al Noble Recuerdo. Me metí directamente para adentro. Voy a la pieza y me acuesto. ¿Con el traje de goma espuma? Sí. Ella estaba acostada, sí, dándose vuelta medio tapada, ¿no? Ajá, muy bien, señora. Sí, me acosté despacito. y me quedé con las empanadas en las manos. Ah, no, una empanada y todo. Sí, sí. Y ella seguía en silencio. Yo le dije, le voy a seguir el juego. Claro. Le voy a seguir el juego. Y en eso se oye que se abre la puerta del baño. Sí. Y sale un señor y se... Que me acuesta. ¿Cómo se le acuesta, señor? Me acuesta del otro lado. Yo hacía una hora que estaba en la casa y no entraba más, claro. Esperando que entre. Me equivoqué de casa. Me quedé ahí, desnudo, con las empanadas en la mano. Sí. Una fuente de empanadas así, con un señor de un lado. El tipo se metió en la cama. Del otro, y no sabía qué hacer. Y tiene que salir corriendo, ¿qué hizo? ¿Cómo sale? ¿Quieto? Nada. Primero, quieto. Y por ahí el tipo hace, mete una mano así y agarra una empanada. Medio dormido el tipo. Y dice, ¿qué es esto? Y la mina le dice, ¿a qué te referís? dice el tipo... Estás jugando a que haces empanada. ¿Sabés cómo me gustan los juegos? Dijo el tipo, empezó a comerse una empanada, otra, qué sé yo. Se las comió todas, se las comió. Todas en el momento. La mina dormía, y yo ahí, hasta que el tipo... Y yo desesperada, no venía. Claro, usted en la otra casa. Empezó a acariciar, dice, ¿qué, no hay más empanadas para mí? Y usted nada, ni, no se atreva a decir que no, ni que sí. Ni tampoco acceder. Y me acariciaba y me decía, ¿de quién es esta república? Este pelo. ¿No? Entonces yo... Uy, los nervios. Le acariciaba el pelo a la señora de al lado. Yo, oh, tuyo, qué sé yo. Pues me acariciaba la panza. ¿Y esta panza de quién es? Uy, no sé. Yo le acariciaba la panza a la señora. La señora, tuya, qué sé yo. Y así, como media hora. Sí, ¿no? Todas las partes del cuerpo. Un juego peligrosísimo. Que se fue poniendo pesado, ¿no? Claro. Sí. Sí. Ya no quedaban empanadas, no había más. Y no. Por ahí, no, quedaba una. Y el tipo tocó así, dice, ¿de quién es esta ahí. Empanada? Dice. Y ahí no aguanté más y dije, es mía, le digo. No. Entonces me levanté. Soy el vecino de al lado, he tenido un lamentable error. No, no, no explique, no explique. La verdad que viene explicado el tema. Y justo se abre la puerta y entra ella. Sí. Querido, ¿dónde estás? Estaba por llamar a la policía, estoy desesperada. ¿Qué haces acá? ¿Quién es esa mujer? Pero si la mujer la vecina, es la vecina. Yo le dije, la vecina de al lado, a la que tanto conocemos. Ah, bueno, ah, la conocían. Sí, claro, era la vecina de al lado, ¿cómo no la vamos a conocer? Bueno, no sé, hay gente que no se vincula. Bueno, entonces salimos medio corriendo... Y nos fuimos, de entonces no jugamos más. Por eso nuestro matrimonio está así como está. Pero podía ser una buena ocasión, por ejemplo, para sumar otras personas también. No, oh, señor. Pero señor. Bueno, no sé, señor. Pero escúcheme. Ni lo sueñe, ni lo sueñe. No. Solamente me debo a la mujer amada. Bueno, pero está bien. No quiero saber nada de todas esas cosas. Bueno, pero la señora, ella es su mujer amada, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? No. Yo si aparece otra mujer y mi marido está con ella y conmigo, me sentiría celosa porque es otra mujer. Claro. Y si aparece otro hombre, por ahí me gusta sí, más. Sí. Es peligrosísimo. Yo también soy muy celoso. Yo por ahí vamos al cine y aparece, ponele, qué sé yo... Clooney, George Clooney. Claro, George Clooney. Sí. Y ella lo mira y yo agarro y digo, ¿qué le tenés que andar mirando que estás conmigo? Pero es la película. Es la película. ¿Cómo es que van a pensar todos estos giles que están acá en pero el pero si cine? Todos están todos mirando. ¿Vos sos qué? Una cualquiera. Pero como una cualquiera, estás señor. Con tu marido y estás mirando a ese tipo. Y todos están. Y ahí medio me paro para que todos vean. Sí, claro. Bajate. Hipócrita. Hacelo sentar. Todos hipócritas. Que... Acá el psicólogo, hermano. Claro. Bajate. Ah, no, claro no. Bueno, todo eso me pasa, doctor. Bueno, no, eso no doctor, puede ser. Doctor Master. Ay, ¿cómo está su esposa, la señora John? Estamos teniendo una crisis en este momento. Ajá, ¿ves? Y bueno, sí. Lo que pasa que... Lo nuestro es profesional. Sí, sí. Pero... Bueno, no importa lo que me vaya a decir. Todo esto es lo que le teníamos que decir acerca... De... Último párrafo. Sí, por favor. Dice... El principal sí. enemigo del deseo es la rutina. La rutina. La rutina. Ah, lo hubieran pensado por ahí. La rutina. Por eso hay que poner manos a la obra. Sí. Y todo. Y listo. Esto. Ya está. No, bueno, no, que ya está. Pero no me está diciendo nada, señor. No me está diciendo nada. La rutina, sí, veníamos queriendo romper la rutina. Sí, ¿cómo es? ¿Qué es la rutina? Por ejemplo, hacerlo siempre a la misma hora. ¿Qué tiene de malo? No, todo lo que... ¿Qué tiene de malo? No es la rutina, que no te gusta el tipo con el que estás. ¿Puedo decir algo también? Si vos estás con el tipo que te gusta o con la mina que te gusta, por más que lo hagas siempre a las 4 de la tarde, no te va a molestar. No, es verdad. O sea, no es la rutina, lo que te molesta es tu mujer, flaco. No, pero poco. Está... Mire cómo aplaude la señora, sí. Está. Cuando está muy entusiasta. Gil, no hay vuelta que darle. Bueno, pero acá se refiere a la rutina, me imagino. Sí, pero previa. ¿Te puedo decir algo? Sí. Mi marido. Sí. Está completamente endemoniado. Porque mira la televisión. Y está mirando fútbol, el noticiero, esto, sí, no un ser. Remisero pasó tal cosa. Tal. Y cuando se acuerda. Pornografía la... también. Sí, sí. Hay canales pornográficos ahora. Sí, los codificados. Sí, sí. Bueno, pero eso... Así que se llama Tomá tus 20 centavos. No. Todas esas películas. Cuando se acuesta en la cama, está perturbado por todas las cosas que ve. Entonces, dice... por lo que está pasando. Claro, dice, un remisero, Bielsa tal cosa. Bueno, pero no, Bielsa. Mi marido también, sí. Yo soy ahora una señora. El gol a Barovero no fue. Mi marido se queda hasta las 5 de la mañana mirando la televisión. Yo le grito, ¡viejo! ¿Qué? Le grito. ¿Y no viene? No. Y bueno, entonces... Porque no oye, porque pone a todo lo que da la televisión. Bueno, la televisión la tiene que... Dice, no, querida, que ahora viene Infocampo. Cuando termine voy. Es que son de acá. La tiene que sacar del cuarto. La televisión la tiene que sacar del cuarto. Ah, yo creí que mi mujer. No. No la tengo en el cuarto, señor. ¿Y dónde la tiene? A la televisión. En el living. ¿Dónde la voy a tener? Sáquela. Por eso me grita, viejo, vení. Si no, ¿qué me va a gritar, viejo, vení, estando los dos en la misma cama? ¿Sabe qué le tiene que proponer? Vamos a hacer un mes sin televisión. Va a ser el mes de la luz, Julia. Como un festival. Sí, ya hablamos todo. Empieza. Bueno, hoy empieza el festival de la lujuria. Oh. Y le dice, la llama. No puede estar el televisor prendido. La llamo, la bebe, digo, terminó el festival de la lujuria. Y ahí le propone todas las cosas. Y a ver cómo le va. Después me viene a ver. Bueno, cómo no. Y me cuenta. Bueno, cómo no, doctor. Sí, funciona. ¿Cuánto le debo, doctor? Ah, mira, lo miro a usted, me parece tan fácil todo, pero la miro a mi mujer y ya me parece más difícil. ¿Usted viene particular o por obra social? Vengo por obra social, sí. Ah, por obra social. Sí, el sexólogo de la obra social. Me dijeron que son los peores, ¿no? No, no. No, espero que funcione la fórmula, ¿eh? Espero que funcione. No es una fórmula, hay que poner algo de uno. Sí, en eso consiste el asunto. Bueno, sí. Ya me puso el vestido transparentado. Sí, pero eso yo le dije que no insista por ese lado con el vestido ese. Ah, sí. Acá entre nosotros, ¿cierto? Sí, ¿por qué no se la lleva, por favor? Disculpe. Señora. Ya voy, momento. ¿Algún... Está en celo. Onda, afrodisíaco. Y... Onda, algo que yo me tome que ni la vea. ¿Usted quiere una ayudita química? ¿Una señora química? No, señor. Una ayudita, una píldora. Ah, sí. Mire, con esta píldora. El deseo. Tómela cuando llegue a su casa, porque si no el viaje, si vive lejos. Entonces... Enfrente. Ah, enfrente, bueno. Por eso vinimos. Esto hace efecto enseguida, ¿eh? Ah, sí. Enseguida. Y después me cuento. También se pasa enseguida. Es una píldora. Sí. Bueno, es la historia de mi vida. Bueno, pero se puede tomar otra. Usted está hablando del amor, ¿no? No, estoy hablando de esta píldora. Se toma otra y después y así. Y después me viene a ver si bueno, me parece. Ahora, mire, no tenemos mucho tiempo porque el programa continúa. Sí. Pero le agradezco mucho, doctor, ¿eh? Ya me la voy tomando. ¿Dónde me la pongo? ¿Abajo de la lengua? Bueno, señor. ¿Quién quiere que le dé todos los detalles? Bueno, fantástico. Señora, querido, sí, te quería avisar, me voy una semana a la casa de mamá, ¿eh? Así que ya me estoy yendo. ¿Ya tomaste la píldora? Chau. Pero es que es una histérica esta. Doctor Master, y ahora me quedé bañado y sin fiesta. Discúlpeme, pero yo ya estoy cerrando. Pausa.